tardes, bienvenidos un día más al programa Don de Lenguas. Hoy está con nosotros Juan Miguel Ortega, doctor en traducción e interpretación por la Universidad de Granada y licenciado en traducción e interpretación en lenguas aplicadas a Europa. También intérprete jurado de inglés desde 1999 y ha impartido clases de traducción e interpretación en un buen número de universidades como Alfonso X el Sabio, la Complutense de Madrid, la de Alcalá y actualmente es profesor en la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Alicante. Fue también intérprete en plantilla del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y tiene amplia experiencia a trabajar como intérprete y traductor freelance y para empresas y diversas instituciones y organismos. Además de esta actividad profesional y docente, desarrolla una importante carrera investigadora. Ha participado en distintos proyectos Grotius y Agis de la Unión Europea sobre garantías jurisdiccionales en procesos penales multiculturales y el último de ellos ha sido EULITA, cuyo objetivo es la creación de una asociación europea de intérpretes y traducciones jurídico. Posee también numerosas publicaciones de interpretación judicial y jurídica y para terminar esta pequeña presentación simplemente añadir que es socio fundador y vicepresidente de la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados. Buenas tardes, Juan Miguel. Buenas tardes y muchas gracias por esta presentación tan extensa. Esto es como la tele, ¿no? No sé uno de dónde sacáis tantos datos, pero bueno, muchas gracias. De la Wikipedia todo, lo sacamos todo de la Wikipedia. Estará también esta tarde con nosotros Pablo, como otros días. Bueno, antes que nada, agradecerte que estés aquí con nosotros. Y para empezar, me gustaría preguntarte sobre ¿qué te parece, qué te ha parecido esta iniciativa, este seminario, este cuarto seminario de traducción jurídica y qué ventajas le ves tú a este tipo de iniciativas que aporta a estudiantes y a profesionales? Me parece, ante todo, una iniciativa excelente el hecho de que se puedan aunar en un mismo foro tanto a profesionales ya que ya tienen una larga trayectoria como traductores e intérpretes en organismos internacionales y por otra parte estudiantes que muchos de ellos o muchos aspirábamos a trabajar en los organismos internacionales que muchas veces lo que nos mueve a optar por estos estudios. Creo que todos podemos aprender de los unos de los otros, es un foro estupendo para poder conocer un poco los estudiantes que se hacen en un organismo internacional y por parte de estos profesionales pues continuar con su formación, siempre se está uno formando y entrar en contacto quizá a través de las conferencias que se organizan con pues, nuevas tendencias de investigación y las cosas que se hacen en el mundo de la universidad. Me parece muy, muy positivo y muy enriquecedor. ¿Es tu primera vez en la ciudad de Salamanca o al menos es tu primer contacto académico con la Universidad de Salamanca? Con la Universidad de Salamanca directamente sí es la primera vez que estoy aquí en la Facultad de Traducción y Documentación. La ciudad de Salamanca ya la conocía y sí conocí a algunos de los compañeros que trabajan aquí porque los he conocido en otros foros, en congresos o incluso he compartido tareas docentes en otras universidades con algunos de los compañeros que ahora son profesores aquí. Bien. Juan Miguel, comentabas en la mesa redonda en la que participaste acerca de la cobertura legal que tiene ahora mismo la interpretación en España, particularmente en el ámbito jurídico. Bien, ¿qué nos puedes contar y qué puedes contar a los oyentes al respecto? Bueno, básicamente lo que yo hacía referencia en mi presentación era a la forma en la que la legislación española prevé el nombramiento de intérprete en el ámbito de los procedimientos penales, del ámbito penal, no me refiero tanto al ámbito civil, porque es en el ámbito penal donde el Estado de oficio tiene la obligación de facilitar un intérprete. En el ámbito civil, como son litigios entre particulares, son las partes las que se buscan la fórmula de contar con un intérprete. También es cierto que la normativa tampoco es muy clara sobre quién actúa como traductor o como intérprete en el ámbito civil. Pero en el ámbito penal la normativa data, concretamente me refiero a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que data de 1882, y en el artículo, si no recuerdo mal, 441, se regula que cuando sea necesario nombrar un intérprete, pues se habilitará en primer lugar al que tenga título de tal. En caso de que no hubiere uno en el pueblo, se nombrará como intérprete al maestro del correspondiente idioma que haya en el pueblo, y si aún así no se puede encontrar un intérprete, pues se habilitará como intérprete a cualquier persona que sepa el idioma. Entonces, esa fórmula que es flexible y permitiría acomodar, pues, en el ámbito judicial a todos los idiomas exóticos en los que es difícil encontrar a personal cualificado, desafortunadamente permite que la excepción se convierta en la regla y que muchas veces el único requisito que se pida para interpretar o traducir en un juzgado es que alguien diga que sabe un idioma sin hacer ningún otro tipo de comprobación. Básicamente es el único artículo, hay otros más dentro de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial que incluso entran en contradicción con este artículo y disponen que se habilitará como intérprete a cualquier persona que el juez disponga sin que sea necesario que tenga título. ¿De acuerdo? O sea que eso es un poco la única normativa como tal que hoy existe. Y independiente, es totalmente independiente de toda la normativa existente con relación al nombramiento de traductor o intérprete jurado, porque no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Y esa disposición legal, que como vemos data de ya hace bastante tiempo, ¿cuáles son las consecuencias ahora mismo tanto para las personas involucradas en procesos penales, por una parte, y por otra parte, a los del gremio, a los que desempeñamos o desempeñaremos el oficio de intérpretes? Básicamente, al haber otro artículo dentro de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como ha cambiado la numeración de este artículo, no lo recuerdo bien, que dispone que el juez podrá habilitar como intérprete a cualquier persona conforme a lo dispuesto en ese artículo 441, pero sin que sea necesario que tenga título de tal, pues abre la puerta a que virtualmente cualquier persona pueda trabajar como intérprete en un juzgado. Con lo cual, podemos considerar que hay mucho intrusismo. También esto permite que en los puestos en plantilla que hay no se exija estar en posesión de una titulación universitaria superior y mucho menos una titulación específica en traducción e interpretación. En algunas comunidades sí, en algunas comunidades autónomas, en virtud de los procesos de transferencia. Y también que el hecho de que cuando se recurra a empresas privadas a las que se subcontratan ese tipo de servicios, pues también queda un poco en el aire la cualificación profesional que ellos exigen a sus intérpretes. Entonces, por una parte, esa es un poco la pega. Esto no quiere decir que una persona que tenga una formación como traductor y como intérprete, un título universitario, no vaya a trabajar. Si va a trabajar, puede trabajar en este ámbito y quizá lo haga mejor que personas sin ningún tipo de formación, pero no es un requisito indispensable. Ya, pero aún así esa falta de requisitos no redundaría en determinadas ocasiones en perjuicio de la calidad de la interpretación. Sin lugar a dudas, porque evidentemente hay muchas ocasiones en las que personas sin ningún tipo de formación, sin saber exactamente qué es la interpretación o sin tan siquiera saber qué es un juicio, están interpretando en un contexto que les es totalmente ajeno y eso puede tener unas repercusiones muy negativas para las personas que están encausadas en un procedimiento penal. Y eso precisamente es esto lo que reclamamos y denunciamos tanto los profesionales que trabajamos en este ámbito, la asociación a la que pertenezco, APTIG, y como también han reclamado a algunos profesionales del ámbito de la justicia, como la magistrada Pilar de Luna Jiménez de Parga, en su denuncia de finales del año de 2009, con todos los acontecimientos que ella desde su propia experiencia profesional en un juzgado de Madrid ha ido viendo. Entonces, evidentemente, puede tener unas consecuencias y creemos que sería necesario regularlo o regularlo algo mejor, porque ya digo que este articulado permite ser flexible, sobre todo con los idiomas en los que es muy difícil encontrar personal cualificado, porque tenemos que tener en cuenta que a lo mejor en España, en el ámbito judicial, no trabajamos únicamente con inglés, francés o alemán, sino que hay otros idiomas como puede ser el chino, árabe, que es el idioma más demandado, Wolof, que es una de las lenguas de Senegal, Urdu, es decir, que hay una gran variedad lingüística y muchas veces es difícil encontrar a personal cualificado. Está claro que el primer paso es intentar encontrar una unificación de criterios para el acceso de profesionales a esos puestos. Y relacionado con esto, ¿no es la directiva de la Unión Europea que se ha aprobado hace unos meses un primer paso positivo? ¿Crees que puede mejorar o puede llevar a que se haga un cambio de la legislación española, aunque esta directiva no hable directamente sobre los requisitos que los profesionales deben tener, ya que sí menciona que deben ser personas capacitadas y preparadas para esos puestos. Sí, la directiva menciona que habrá que recurrir a traductores e intérpretes inscritos en traductores e intérpretes cualificados e independientes inscritos en registros oficiales. En España ya existe un registro oficial, que es el de los traductores e intérpretes jurados, que tiene una larga historia. No vamos a entrar aquí a debatir las deficiencias que puede tener este nombramiento, porque también las tiene, pero evidentemente la directiva es un paso en la buena dirección. Ahora está por ver cómo se transpone esa directiva a la normativa española, pero sin lugar a dudas el hecho de que desde Europa ya se diga que hay que al menos tener en cuenta la calidad de la traducción, la calidad de la interpretación, que hay que formar a los operadores jurídicos, que hay que recurrir a personal cualificado, es un paso en la buena dirección. Y desde luego desde nuestra asociación y desde otros ámbitos está intentando organizar o buscar la fórmula de poder colaborar con la administración española en lo que es el proceso de transposición de la normativa comunitaria. Pero está por ver, tenemos 3 años por delante y esperemos que la administración española, que el poder legislativo, pues haga un buen trabajo al respecto. ¿Tú eres optimista? ¿Piensas que no se hará de forma correcta? La verdad es que muchas veces al trabajar uno en la administración muchas veces se le plantean muchas dudas, pero bueno, las cosas se pueden ir consiguiendo. Yo cuando aprobé la oposición para trabajar en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, aprobé una oposición de grupo 3, de la titulación de acceso era bachillerato únicamente, y a través de nuestras reivindicaciones, una vez que nos transfirieron a un grupo de compañeros a la Comunidad de Madrid consideraba que no estábamos bien encuadrados laboralmente y nos reubicó en el grupo profesional de los titulados universitarios superiores, con lo cual cambios sí ha habido. Es decir, que una persona que el día de mañana quiera optar a un puesto de traductor e intérprete en plantilla en la Comunidad de Madrid, no ha habido ninguna oposición, tengo que decirlo, porque se ha subcontratado, pero las personas que han a las que se contratan para cubrir bajas, etcétera, ya tienen que ser licenciados universitarios. Con lo cual, esto fue en su momento un gran paso. En Andalucía ocurrió lo mismo, en Canarias también, en el País Vasco también. Es decir, que pequeños pasos ha habido, todo esto como pequeñas gotas que van cayendo y que van teniendo su efecto. Con lo cual, yo quiero ser optimista con el tema de la directiva, no excesivamente, porque está por ver, porque en España existe un registro, existe una profesión regulada como la de traductor e intérprete jurado, existen unos estudios de traducción e interpretación a nivel universitario y hasta ahora nadie ha tenido en cuenta todo eso. Pero creo que quizás si desde Europa se nos impone una normativa o se nos exige tener una normativa más clara al respecto, pues creo que puede ser positivo. Entonces, poco a poco, ¿tú crees que se irá reconociendo esta titulación y este oficio a menudo tan mal entendido? Yo creo que sí se va reconociendo y también se hace camino al andar realmente. Entonces, muchas veces yo cuando acabé la carrera dije yo que voy a presentarme a las oposiciones únicamente de BUP. Pues mira, me presenté, tuve la suerte o la fortuna de aprobar y pues he intentado cambiar las cosas dentro de mis posibilidades. Y es un trabajo que es muy bonito. Entonces, evidentemente, hay muchos compañeros, la mayoría de los traductores que están luego trabajando en plantilla son licenciados universitarios y muchos licenciados en traducción. Entonces, los profesionales del derecho que te ven trabajar, pues ven que hay una diferencia entre lo que tú haces y lo que hace una persona que no está cualificada. Entonces, todo esto hace que las cosas se vayan moviendo. Entonces, creo que los cambios son posibles, no a lo mejor de la noche a la mañana, pero quiero ser optimista por el momento. Tengo 3 años para ser optimista. De aquí a lo mejor a 1 año y medio las cosas, la perspectiva ha cambiado. Pero por el momento quiero ser optimista. Ahora, cambiando de tema, como hemos dicho antes, ha formado parte de Eulita. ¿Qué puedes contarnos sobre, qué más puedes contarnos sobre esta Asociación Europea de Intérpretes y Traductores? Bueno, yo formé parte de representación de la Asociación Española, de APTIG. Formé parte en el proyecto financiado por la Unión Europea que tenía como objetivo la constitución de esta asociación. La asociación ya se constituyó, ya existe legalmente, tiene sus estatutos, sus órganos directivos, etcétera, etcétera, y yo ya no participo en lo que es la asociación directamente, lo hago a través de mi asociación, que es miembro de esta asociación europea. Y una de las vocales de la asociación, de nuestra asociación de APTIG, es la tesorera de la asociación Eulita, de European Legal Translators and Interpreters Association. Entonces, esta asociación realmente respondió, o el proyecto, a la invitación o a la sugerencia por parte de las propias autoridades de la Unión Europea de contar con un único interlocutor en el ámbito de la traducción e interpretación en entornos jurídicos, entiéndase por ello ámbito judicial, policial, de inmigración, de asilo, ¿de acuerdo? Puesto que, dada la disparidad de situaciones que había en cada país, le era muy difícil a la hora de aprobar legislación, etcétera, tener un único interlocutor profesional que les pudiese asesorar. Y por eso recomendaron que quizás era una buena cosa contar con una asociación que uniese a las distintas asociaciones profesionales, y así se hizo. Esto ha generado polémica entre ámbitos de asociaciones profesionales de otros países. No se han asociado hasta ahora todas las asociaciones profesionales de traductores e intérpretes que existen en España, por cuestiones tanto internas como por los propios estatutos de ULITA, pero ya hay un buen número de asociaciones. ¿Todo esto cuándo fue, perdón? Esto, noviembre de 2009, fue la presentación de la asociación en un congreso que se celebró en Amberes, y ahora en marzo, bajo el paraguas de un congreso de la BDU, de una asociación profesional alemana, de traductores alemanes, va a tener lugar la primera asamblea general de ULITA. Entonces EULITA está ya trabajando, los órganos directivos de EULITA están en permanente contacto con las autoridades de la Unión Europea, han participado, aunque ha coincidido un poco en el tiempo todo el tema de la directiva, en las consultas realizadas por parte de la Unión Europea relacionadas con la directiva. También han participado ya en algunas reuniones con instituciones como instituciones británicas, si no me equivoco, incluso instituciones austriacas, con relación a problemas que han ido surgiendo sobre la interpretación, perdón, en los tribunales, etcétera. O sea que creo que poco a poco pues podrá ir aglutinando a las distintas asociaciones europeas y servir como referente de la profesión en el ámbito europeo. La página web de EULITA es www.eulita.eu. Y ya de paso, como propaganda de APTIG, por todos aquellos que estén interesados, es APTIG, APTIG.es. Y en APTIG, por ejemplo, pues organizamos también cursos para profesionales e intentamos ofrecer algo a nuestros socios, ¿no? Y EULITA también es su página web es un punto que contiene muchos recursos quizá muy útiles para traductores e intérpretes del ámbito jurídico. Muy bien. Aprovechamos para recordar a los oyentes que esta parte de estar colgado en nuestro blog, donde lenguas, blogspot.com. Aparte de colgar este programa para escucharlo cuando quieran nuestros oyentes, vamos a colgar también la referencia de estas páginas web. Estupendo. Y bueno, pues poco más, aparte de agradecer tu amabilidad al venir aquí a este humilde proyecto. Agradecemos también a los chicos de Control, que siempre están ahí para lo que sea, y no podríamos cerrar este programa sin acordarnos de la hoy ausente, nuestra Pepa Fernández particular, la incombustible Cristina, que siempre está presentando este programa, pero que esta vez no ha podido ser así. Así que bueno, Cristina, lo hemos hecho bien, esperamos. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por la invitación y daros la enhorabuena por esta magnífica iniciativa, que me parece que es muy, muy enriquecedora y que tanto aporta también a la profesión, porque bueno, a través de distintos blogs pues podemos ir siguiendo un poquito las cositas y que vais haciendo en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta el próximo programa de Donde Lenguas.